Politicón, diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeireia, metaglauconos duaristonos, proseusómenos, teteteo, caijamaten georten bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen hun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Politicón. Estamos hoy jueves 26 de septiembre del 2013 en la Comuna 6, en el barrio porteño de Caballito, desde la ciudad de Buenos Aires. Son las 22 y 4 de la noche. Un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es politicóncomuna6@gmail.com, o a través de nuestra página web, que es www.politicóncomuna6.com.ar. Allí van a poder encontrar los audios de los programas anteriores. En el avance y los separadores, las voces de Damián Picardi, Sofía Negri y Joaquín Rodríguez Freire. En la operación técnica nos acompaña Mara. Vamos a comenzar ya con nuestro programa comentando el itinerario que vamos a seguir hoy a lo largo de la hora y media de nuestro Politicón de cada jueves. Vamos a arrancar conversando con Sergio García, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores y primer candidato por Nueva Izquierda a la legislatura, a la renovación de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a seguir después, allá por el tercer cuarto bloque, comentando y escuchando algunos fragmentos de la rendición de cuentas que presentó el presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito en la pasada asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Allá en nuestro quinto bloque vamos a conversar con Camilo Fernández, presidente de la Escuela Primaria Primera Junta de aquí de Caballito, que está con ese problema de la desatención que lleva ya más de 3 años, del jardín con muchos árboles que tiene la escuela al frente. Un jardín muy grande y muy importante. Y vamos a cerrar con algunas gacetillas y comentando la conferencia de prensa que está convocando para mañana Basta de Demoler, SOS Caballito y otras organizaciones vecinales. Antropos Fusei Politicon Zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Sergio García es el primer candidato a legislador porteño por el Frente Nueva Izquierda. Próximamente vamos a estar eligiendo la renovación de la mitad de la Cámara de Legisladores de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Sergio García es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, directivo de la CTA Capital y también director de la Comisión de Análisis de la Perspectiva Económica de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sergio, muy buenas noches, ¿nos estás escuchando? Sí, muy buenas noches y gracias por la llamada de la invitación. Vos sabés que mientras leía un poco el recorrido que vos has hecho, pensaba en esto de tu cargo de director en la Comisión de Análisis de Perspectiva Económica de la Legislatura y pensaba que de alguna forma debe ser como un lugar bastante privilegiado para poder hacer como cierta evaluación de lo que viene siendo en estos poco más de 5 años la gestión del PRO acá en la ciudad. ¿Qué mirada tenés vos sobre esta gestión? Bueno, nosotros por supuesto somos globalmente opositores a esta gestión porque entendemos que en todos los ámbitos, en el económico que vos planteaste, en el político y en lo social, El PRO representa un proyecto político elitista, privatista, pensado para un modelo de ciudad excluyente de las mayorías populares, de la juventud, de los sectores de trabajadores. Esto se puede ver desde muchos ángulos, digamos. Si lo viéramos desde el punto de vista económico, tendríamos que verlo que nuestra ciudad, siendo la más rica del país y teniendo la posibilidad de responder a un montón de problemas sociales, no solo no se los responde, sino que los empeora, como por ejemplo el hospital público, la salud pública, la asistencia social, y no se los empeora porque no hay plata para destinar, sino precisamente por un problema económico de decisión política. Vivimos en una ciudad donde a las grandes empresas no se les cobra impuestos, donde no se les cobra el juego. El macrismo ha hecho, bueno, distintos distritos, le llama el distrito tecnológico, el distrito farmacéutico, el de carga y transporte. Ahí se exime de impuestos a todo el mundo, pero después uno va al hospital y no hay, a alguno de los 33 hospitales de la ciudad, y no hay personal de enfermería, le recortan el salario a los profesionales. Entonces, en el marco de esa ciudad, por supuesto que nosotros no tenemos nada que compartir. Lo que creemos es que una ciudad con tantos recursos tiene que estar pensada directamente en sentido opuesto. Hay que pensar los recursos de la ciudad primero, a ver a quién de dónde se sacan más recursos, por ejemplo, de los que más tienen, y se puede invertir esa carga para que a partir de ahí haya más presupuesto para las cuestiones públicas que hoy están mal. Bueno, nosotros vivimos en una ciudad donde en el Gutiérrez se intoxican decenas de personas, los estudiantes secundarios tienen que estar peleando para que una reforma curricular no consultada con nadie no le quite el futuro, porque se pasan de más de 150 orientaciones a solo 10, con el desastre que eso genera incluso en el cuerpo docente, porque eso desestabiliza el trabajo de las maestras y de los maestros. Bueno, esa ciudad sí no va más, entonces el macrismo intenta taparla con algunas inauguraciones de último momento, como por ejemplo ahora con el subte, porque estamos a 30 días de las elecciones, pero los gobiernos pasan y después van quedando situaciones estructurales que no se modifican o directamente se empeoran. Entonces sí, nosotros no compartimos en lo más mínimo el modelo del PRO y entendemos que hay que ir un modelo en la ciudad y en el país completamente distinto. Yo recordaba cuando vos recién mencionaste el distrito farmacéutico que la gestión PRO en la ciudad, si mal no recuerdo, vetó en su momento un laboratorio medicinal estatal, ¿no? Para la ciudad, ¿es así? Exactamente, sí, porque acá todo se lo mira desde el punto de vista de los negocios privados. Todo, el tema, donde vos quieras tocar un tema ligado a la ciudad, en detrás de eso hay un negocio. Ustedes son una radio caballito, ¿sabes? Entonces saben perfectamente que en lugares, por ejemplo, como podrían ser las ex playas ferroviarias de Caballito, se le podría dar un destino público de espacio verde que permita un mejor escurrimiento cuando hay inundaciones, un montón de cuestiones, pero no, ¿qué hay detrás de eso? Un negocio inmobiliario. Si uno piensa el desastre de la educación pública, detrás de eso está los subsidios que crecen a la educación privada. Si uno piensa el Hospital Gutiérrez, no hay que ver solo las intoxicaciones, hay que ver que hace un año atrás quisieron poner McDonald's. Bueno, en cada caso en el que vos nombraste y en los que yo te digo, siempre hay un modelo al servicio de ese negocio. Solo eso explica que el subterráneo, por ejemplo, sigue estando en manos privadas. Nosotros planteamos que tiene que haber un subterráneo estatal controlado por sus usuarios y sus trabajadores, y no como un problema de una medida extrema, sino que en gran parte de las capitales del mundo, por ejemplo, el subterráneo es estatal. Pero acá, ¿por qué no? Porque hay connivencia y un compromiso económico con la concesionaria actual. Bueno, es el modelo de ciudad, precisamente. Entonces, nosotros necesitamos cambiar de raíz esa concepción de la política. Vos sabés que cuando vos mencionabas recién acá la ex playa de Cargas, Caballito y los espacios verdes, me llamó la atención, hoy a la tarde googleaba plataforma de Nueva Izquierda y sí, llegaba finalmente a las propuestas que ustedes hacen, tanto las que llevan a nivel nacional, las que tienen para nivel nacional, sí, como las que tienen a nivel ciudad. Y me llamó mucho la atención una de las propuestas, un aumento del 50% de los espacios verdes. Parece como propuesta. A mí me encanta en lo personal, pero bueno, parece como ambiciosa, ¿no? ¿Ustedes han estado pensando eso? ¿Lo deben haber estado trabajando, sí, ideando de alguna forma para escribirlo entre las propuestas, no? Por supuesto, sí. Lo que pasa es que está ligado a precisamente a qué proyecto de ciudad uno quiere tener. Por ejemplo, para que tu audiencia también conozca, lo que se estipula es que aproximadamente entre 10 y 15 metros cuadrados tendría que haber por habitante de espacios verdes en una ciudad, para que sea una ciudad vivible, le podríamos decir, digamos. Esos parámetros no tienen nada que ver con la ciudad actual, que tiene 2-3 metros cuadrados de espacio verde. Ni hablar la comuna de Caballito, que es precisamente la comuna y el barrio en particular de mayor concentración habitacional. Entonces, efectivamente, nosotros hacemos una propuesta de 50% en base a estudios, que es lo que necesita la ciudadanía para poder vivir en una ciudad como la nuestra. Hay terreno, se tendría que pensar la ciudad de otra manera. Por supuesto, sí, vos lo decís de esa manera y suena como una cosa. Bueno, a ver, ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, sí, no se va a lograr de un día para otro, por supuesto. Pero si uno planifica la ciudad de una determinada manera, no en función de grandes negociados inmobiliarios, como vive nuestra ciudad, sino en función de lo que necesita un vecino, un trabajador, un joven, un estudiante, nos vamos a dar cuenta que yo no creo que, por ejemplo, que a todo el barrio de Caballito le guste tener solo el parque Rivadavia, digamos, ¿no? Creo que le gustaría tener otros lugares más. Bueno, hay que buscar la vuelta para que eso pueda suceder y jerarquizar esa relación de espacios verdes, público y la naturaleza con la vida cotidiana de un trabajador, de un vecino. Bueno, eso se puede hacer, ¿no? Lo peor que hacen muchas veces desde el poder político es hacernos creer que las cosas no se pueden. No, sí se pueden hacer las cosas. El punto es si hay voluntad política para hacerlo. Bueno, nosotros nos ponemos a disposición de la legislatura pelear por ese tipo de proyectos, porque las cosas, si uno las pelea y se organiza con la gente y las reclama y es consecuente con eso, se pueden lograr. Yo pensaba mientras hablabas, si mal no recuerdo, vos sos vecino de Boedo, ¿no? Barrio que tuvo luchas importantes por el espacio verde, ¿no? Esa plaza que está allí sobre Avenida Independencia, si mal no recuerdo. Sí, sí, ahí hay una. Mucha lucha por el espacio verde. Sí, y falta, tendría que haber más también, como en muchos otros lugares. Es importante, estamos en una ciudad, o sea, no se pueden perder de vista que estamos en los marcos de una gran ciudad de principio de siglo, de milenio ahora. Donde, por ejemplo, el drama de las inundaciones son tremendo y es parte de ese drama, tiene que ver con los planes de cementación. Es efectivamente así, en que cada avance inmobiliario que hay en la ciudad, cada avance genera, por ejemplo, este problema, no solo de falta de espacios verdes, falta de escurrimiento, problemas de inundación en lugares donde no tendría que haber. Es un modelo de última global que nosotros tenemos que cambiar. No es casual que nosotros, más allá de que estemos en una elección legislativa, planteamos que en el país hay que enfrentar a tres corporaciones muy poderosas: la corporación minera de la Barri en la cordillera, las corporaciones de Monsanto y los agrotóxicos en el campo, y las corporaciones inmobiliarias en las grandes ciudades. Entre esas grandes tres corporaciones y los gobiernos que son cómplices y avalan esos mecanismos, se está destruyendo nuestro país en el presente y el futuro de nuestro país, porque no va a quedar ni tierra para la gente, no va a quedar ninguna riqueza mineral en la cordillera y no nos van a quedar espacio coherente en una ciudad como la nuestra, en donde solo una locura de negocio inmobiliario privado hace que en los barrios populares no haya vivienda y en Puerto Madero haya tremendas construcciones con la mitad de los departamentos sin utilizar, solo porque están construidos como parte de un negocio inmobiliario. Bueno, ese es el modelo en el que estamos. Lamentablemente, nosotros lo que vemos es que muchas veces la segunda minoría de la legislatura, que es el Frente para la Victoria, acompaña la entrega de espacios públicos y por eso lo ha votado así. Yo aprovecho para contarle a los vecinos y a tu audiencia que se va a tratar la próxima semana en la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura. Se tratan dos proyectos que piden la derogación de las leyes que en diciembre del año pasado entregaron espacios públicos. Entonces son debates muy importantes, porque tenemos que ver si podemos lograr retrotraer esa situación y que esos terrenos, que involucran terreno de Caballito, involucran terreno ferroviario de Liniers, de Palermo y de otras zonas, puedan volver a manos públicas y a volver a empezar a discutirse para qué se le tiene que dar una utilidad. Sí, estuvo floja ahí la legislatura, que no sancionó que fuera zona parque, se llama, claro, exactamente. Distrito, sí, parque. Sí, ¿no? Uno de los dos proyectos, en uno de esos dos, que el diputado nuestro, Alejandro Bodar, es firmante, se plantea, por ejemplo, la rezonificación como urbanización y parque, efectivamente, por esto que vos estabas planteando. Para preservarlo. Estamos, Sergio, acá con Joaquín, que te quiere hacer una pregunta, ¿sí? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Joaquín. Un abrazo. Estábamos viendo un poco tu página, es sergiogarcia.mct.org.ar, para quien la quiera visitar. Estuviste en el Hospital Álvarez en las últimas semanas y también en el Gutiérrez. Quería que cuentes un poco cuál es el panorama con el que te encontraste y cuál es la política de salud implementada por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que yo estuve justo en esos dos, había estado en el Borda una semana anterior y en algunas cosas son casi calcadas las situaciones, porque hay un abandono completo presupuestario y a partir de ahí se originan situaciones increíbles. Te voy uno por una. El Hospital Álvarez hace 20 meses que tuvo un incendio. Se destruyó todo el sector de guardia y otros sectores más. El PRO en 20 meses, detrás de promesa, lo que hizo fue pintarle un poco la fachada, pero adentro la situación es insostenible. Nos contaban los médicos que han tenido que hacer inyectar gente en baños porque no había sala para atenderlo. La semana anterior habíamos estado en el Hospital Borda. Lo que tiene como recuerdo la sociedad Hospital Borda es la brutal represión del macrismo, que obviamente es un hecho repudiable, pero no es el problema de ataque al Borda solo la represión. El Borda tiene un ataque cotidiano. Faltan calefacción en varios sectores, faltan camas, faltan personal, hay salarios de miseria directamente. Y en el Gutiérrez ya es directamente poner en riesgo la vida de los trabajadores y de los pacientes y de los familiares de los pacientes. ¿Por qué? Fíjate vos, porque tercerizan el control y el mantenimiento. Una cosa tremenda, se le da a un grupo privado el mantenimiento. Después viene la ministra y dice que en realidad el problema es que una paloma entró a través de una tubería y no es una paloma. Lo que hay, independientemente de que una paloma pudo haber pasado, pero el problema es si hay mantenimiento o no hay mantenimiento. Entonces, nosotros fuimos a Gutiérrez, nos pusimos a disposición de inspeccionar, porque yo en la CTA estoy encargado precisamente de las condiciones de medio ambiente de trabajo. Fuimos con Edgardo Castro, que es el delegado general de ATE de la Subsecretaría de Trabajo, que es también inspector en estas cuestiones, y el sábado vamos a volver al Gutiérrez. Vamos a hacer una inspección real para decirle a los trabajadores precisamente cuáles son los problemas. Bueno, yo podría seguirte hospital por hospital alrededor de este tema. Por esa razón, nosotros planteamos que lo que hay que votar en la legislatura es una ley de emergencia en salud pública que destine presupuesto para infraestructura, para insumos, para el nombramiento de 3.500 enfermeras, porque hay más médicos que enfermeros en esta ciudad, una cosa increíble, y también para solucionar el problema salarial, que es muy grave. Sergio, hacemos una pausa de unos segundos y seguimos conversando. Dale, no hay problema. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diabética y lobos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Hoy por hoy, el Frente Nueva Izquierda, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, tiene un legislador, Alejandro Bodar, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Para las próximas elecciones, la lista presenta a Sergio García en el primer lugar, a Maru López en el segundo lugar, comunera actualmente en la Comuna 10, profesora de inglés, trabajó en escuelas privadas y estatales como profesora y estuvo muy activa en la lucha contra la ley de educación. Está en tercer lugar Héctor Vidonde y muchos otros compañeros allí de la CTA. Estamos conversando hoy con Sergio García. Sergio, queríamos preguntarte por las propuestas que van a estar ustedes llevando a la legislatura para sumarse, digamos, al empuje de Alejandro Bodar. ¿Cuáles son? Bueno, para sumar a la que te planteaba antes de la salud pública, primero una cuestión. Nosotros llevamos en la lista de legisladores exactamente el 50% de candidatas mujeres. Vos sabés que el cupo legal que te exige la ley es del 30%. Nosotros hemos decidido superarlo el cupo y poner el 50%. De hecho, esa sería una de las leyes que nosotros propondríamos, porque creemos que tiene que haber igualdad de derechos políticos en la legislatura y en todos los ámbitos tendría que haber una igualdad alrededor de esas candidaturas entre hombres y mujeres. Pero junto con esto también planteamos y damos que la mujer tenga un lugar igualitario en nuestra lista, porque creemos que los temas de las mujeres tienen que estar precisamente en el centro del debate hoy, o ser uno de los centros. Por ejemplo, nosotros tenemos un planteo que haríamos en legislatura de presentar una ley de emergencia contra la violencia de género, que es uno de los dramas más tremendos que viven las mujeres, y dentro del presupuesto extraordinario para eso, que se tenga que construir y abrir casas refugio en todas las comunas, por lo menos dos por comunas, porque hoy el drama de una mujer golpeada no es solo que es golpeada, sino que no tiene a dónde recurrir, y si quiere hacer una denuncia, tiene que pasar por trámites engorrosos, lo cual le hace tener que volver a su casa, muchas veces a seguir sufriendo la misma situación. Nosotros planteamos esa ley, planteamos también lo que te decía de salud pública, planteamos precisamente la derogación de todos los las leyes votadas en el mes de diciembre del 2012 ligada a espacios públicos para que tenga que volver a discutir. Y en mi caso en particular volvería a insistir en un proyecto que ya presentó Alejandro Godard, que es de obligatoriedad de que todos los funcionarios públicos tengan que atenderse en el hospital público y enviar a sus hijos a la escuela pública. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuáles serían como los fundamentos para pensar una cosa así? Bueno, mirá, en primer lugar que hay que terminar con una especie de dos mundos que había en la realidad. Está el mundo de los ciudadanos y está el mundo de la política, ¿no? En el mundo de la política se vive de manera maravillosa. Se atiende en las mejores clínicas, no se tiene ningún tipo de realidad concreta como la que vive cualquier trabajador, cualquier estudiante. Entonces, ¿qué sucede? Se juntan 50 legisladores, votan reducir el presupuesto de la salud pública, no tienen ninguna consecuencia sobre ese acto y después deciden por su vida personal que van a atenderse en otro lugar. Nosotros decimos no, tiene que haber una ley en un sentido de ética pública que plantee: si sos funcionario público, tenés que usar las cosas públicas igual que la usa todo el mundo. De verdad te lo digo, no creo que sea una cosa muy rara la que estoy diciendo. Creo que estoy diciendo una cosa que tendría que ser normal. Que si una legislatura, un cuerpo, va a votar, por ejemplo, reducir el salario docente y aumentar el subsidio a la educación privada, evidentemente hay un desarreglo muy grande en la clase política de nuestro país. Entonces, nosotros planteamos eso, planteamos también un proyecto que no lo voy a presentar yo, porque ya lo presentó Alejandro Godard esta semana, precisamente, que es de equiparación salarial entre los legisladores y una maestra de doble jornada, para que haya también una relación. Yo creo que es muy importante que sepan tus oyentes que ser político en este país, ser diputado, ser senador, ser legislador, es tener sueldos altísimos que no tienen nada que ver con lo que vive y sufre cotidianamente la ciudadanía. Entonces nosotros lo que decimos es, vamos a poner las cosas en su lugar. La política no es para enriquecerse, la política es para vivir igual que vive todo el mundo, solo que tener mayor responsabilidad. Entonces, a partir de esa responsabilidad planteamos esas leyes. Lógicamente, en general, los representantes de los partidos de la vieja política no quieren discutir estas cosas porque bastante cómodos están en la situación actual. Pero bueno, es un debate, lo haremos de cara a la sociedad y veremos cómo se desarrolla. Sergio, mencionaste el tema de la violencia de género y las mujeres en la lista. Quería preguntarte algo que compete a la comuna también. ¿Qué fue la jornada Primavera sin Violencias de Género llevada a cabo en el Parque Centenario? Ah, bueno, efectivamente, fuimos el domingo. Ahí en particular con las candidatas mujeres de nuestra lista y otras compañeras, lo vamos a hacer en todos los parques. Lo que estamos haciendo es una campaña precisamente por esta ley de emergencia. Estamos juntando firmas, bueno, en el caso que vos me ejemplificás, en el parque el domingo, pero lo estamos haciendo en todos los hospitales, en las escuelas, en lugares de concentración pública en todas las comunas. Queremos juntar miles y miles de firmas alrededor de este tema, porque de verdad, yo lo decía al principio, pero aprovecho para reafirmarlo, es un drama tremendo hoy el de la mujer, que tiene que ver con la violencia de género en particular, pero se extiende a otras cuestiones, se extiende a la trata, se extiende a la complicidad política, judicial y policial que hay con este tema. A mí me han preguntado ya en distintos programas, bueno, ¿y cómo se elimina la trata? Bueno, primero asumiendo que hay un problema político, porque todo el mundo sabe dónde están los prostíbulos. No hay un solo gobierno, ni nacional, ni provincial, ni el de la Ciudad de Buenos Aires, que no sepan a dónde quedan los prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que hay connivencia política y se ha transformado en una de las ramas económicas más grandes y que más ganancia dan hoy en la economía capitalista, no solo en nuestro país, sino de Latinoamérica y de otros continentes. Bueno, parte de eso, que es un debate muy profundo y que se va a solucionar con una pelea muy larga, hay que por lo menos tener leyes, y para eso fuimos al parque a hablar con los vecinos y a juntar firmas, que resuelvan problemas concretos. Por ejemplo, si una mujer es golpeada en su casa, maltratada, tiene que tener a dónde ir, el Estado tiene que darle un lugar donde se pueda quedar, tiene que reabsorberla socialmente, tiene que darle trabajo, tiene que darle atención psicológica. Eso no se puede decir que no hay plata en la ciudad para hacerlo. Hay plata. Hay que sacarla de otros lugares y destinar presupuesto para que eso suceda. Sergio, te queremos agradecer muchísimo que hayas atendido nuestro llamado hoy. Fue un gusto charlar con vos. Y bueno, veremos si hacemos un rato para volver a charlar por ahí antes de que se lleven adelante las elecciones acá en la ciudad. ¿Te parece? Bueno, te dejo solo una última cuestión. Y además, dale, adelante, la invitación. Adelante. Mañana vamos a ir a las 3 de la tarde a la Embajada de Rusia con Alejandro Godard y compañeros de distintas comunas a reclamar la libertad de los dos jóvenes que están detenidos en Rusia, de Greenpeace,

Bueno, para ver un poquito el nivel de oxigenación que requiere un análisis, nivel de exageración de oxigenación, bueno, quedó allí medio como entremezclado. A mí me quedan 4 o 5 puntos de estos pocos minutos. En principio, el agradecimiento que él le hace a Diego Johnson, que es el actual presidente del Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6, le dice: gracias, Diego, por darme la posibilidad de venir a contar estos 6 meses. Aquí hay una confusión esencial en el señor presidente de la Junta Comunal, que es que en rigor no se trata de que Diego Johnson le da la posibilidad de que hable, tiene la obligación de ir a rendir cuentas al Consejo Consultivo Comunal. Entonces, es ese punto de arranque siempre de, somos todos amigos, estamos tan bien, todo tan cool. Y él arranca con eso, agradeciéndole a todo el mundo, gracias por ser como son, cuando, bueno, lo que él tenía que presentar, y ya diría, ir yendo al comentario final casi respecto de esto, que es una rendición de cuentas. Rendición de cuentas es lo siguiente: él habrá tenido cierta cantidad de cajas chicas el primer semestre de este año. Podemos suponer que si el año pasado tuvo 4 de 25.000, deben haber sido 2 de 25.000. Lo que tendría que haber presentado es un informe en donde explicara a la ciudadanía de qué manera gastó los 50.000 pesos que recibió de la gestión central. El resto de las cosas que él va contando son impertinentes en realidad al informe. Él en rigor lo que hace es agarrar los informes de los otros 3 comuneros del PRO, el del área de control comunal, el área de espacios verdes y el área de sociocultural, y los va a leer al Consejo Consultivo. Nosotros ya hicimos una crítica a este criterio que adopta el presidente. Nunca cuenta qué hizo él concretamente sobre las reuniones que teóricamente tienen que tener los presidentes de Junta Comunal con el jefe de gobierno, donde se toman las resoluciones acerca de la transferencia de competencias de manera creciente a las comunas. No hay una palabra dicha. No da ningún comentario relación a eso. Sí, al mismo tiempo se adjudica todo el tiempo obras que pertenecen a la órbita del Poder Ejecutivo porteño, y en este aspecto siempre está sobre lo mismo, siempre vuelve sobre esto y Ambridge, y cuando las obras son en beneficio de la comunidad, bueno, eso está en debate también, pero cuando se le critican diferentes tipos de obras que lleva a cabo la comuna, y Ambridge se desliza que eso responde a la órbita del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, que eso no le compete a él, pero cuando se trata de obras que se pueden tomar como positivas, Ambridge no tiene duda en adjudicársela, y la verdad que este es el claro ejemplo, lo que acabamos de escuchar, cómo él habla sobre todo lo que se hizo en el Parque Centenario. Primero empieza justificando la represión, algo que es verdaderamente terrible, hablando de un grupo de vecinos. Nosotros siempre aquí hemos mencionado esa encuesta que se hizo a los vecinos, que nunca se presentó a los resultados, que según Ambridge él realizó en alguna ocasión, y habla banalizando la represión, la protesta social, y justificando esta represión brutal de la punta de lanza violenta que tiene el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Policía Metropolitana. Incluso se abre la sede comunal para que sea el lugar desde donde opera la Policía Metropolitana para reprimir. Sí. Muy interesante, ¿no?, esta lectura que vos hacés, porque la cuestión es así: si nosotros queremos poner un tobogán en esta plaza, la plaza la tiene que decidir si se pone el tobogán o no la gestión central. Ahora, recién después, si el tobogán lo puso la gestión central, él llega a una reunión de consejo consultivo a contarnos lo maravilloso que es el tobogán, qué linda pintura que le pusieron y la cantidad de tornillos que tiene. Porque cuando entra incluso con el detalle de obra, de que se sembraron los peces y los pájaros en el Parque Centenario, llega un momento que es agobiante, y de dinero ni una palabra. No supimos ni lo que costaron los pececitos de colores, ni los pajaritos, ni nada. De eso no comenta absolutamente nada. Bueno, es decir, cuando él arranca diciendo comenzamos el año con un proyecto de obras sobre el Parque Centenario, le falta aclarar, un proyecto de obra que se decidió en otro lugar, que yo ahora se los vengo a contar como un gran éxito, y de lo cual, en rigor, él no debería estar hablando nunca. De lo que debería estar hablando es lo de que la Junta Comunal decidió hacer durante ese semestre, de lo que logró hacer, de lo que decidió hacer y de cuánta plata se gastó en eso. Y de eso Marcelo Ñambri no habla, no dice una sola palabra. Es más, ahí hay una intervención en donde se le pide que se ciña a hablar del dinero que gastó, concretamente la comuna, y también se le demanda, por otro de los participantes, cuáles eran los protocolos de actuación de la metropolitana, ya que le había estado citando la represión de esa manera tan elegante, ¿no? Algunos que no querían que el parque estuviera protegido. Eso es mentira infame lo que dice, porque ningún parque está protegido porque tenga rejas. Sí, al mismo tiempo recuerdo la intervención de Jorge Oviedo, el asesor de Ondina Fraga, de Frente para la Victoria, pidiéndole que dé explicaciones acerca del presupuesto. Y hay cosas además que hacen a lo cotidiano, ponele que Jambrich tampoco tiene en cuenta, por ejemplo, esta manía que tiene, que se olvida el nombre de todos los que le hablan, que habla de una especie de forma chabacana, chicaneando a los presentes que le hacen preguntas. Bueno, esto para quien se acerca a las sesiones del Consejo Consultivo es algo repetitivo cuando se presenta al presidente de la Junta Comunal, que no es siempre. Y ni hablar de los comuneros del PRO. No los vimos, che. No, a lo mejor los vimos. Se escondieron bien. La próxima, quizás. Sí. Vamos un temita y seguimos en un rato, amigo. One day you look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Los Beatles, amigos, I Follow the Sun. Estás escuchando Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Seguimos ahora con otro fragmento de un poco más avanzada la asamblea. Decíamos que hubo ahí una intervención pidiendo pertinencia respecto del informe que estaba dando y bueno, las cosas siguieron como las vamos a escuchar ahora. Sobre comienzos del mes de abril, como todos ustedes saben, una gran tormenta azotó a nuestra ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Si bien algunos vecinos de nuestra comuna sufrieron daños menores en sus casas o vehículos, el mayor daño se concentró en la zona centro-oeste de nuestra ciudad. Inmediatamente y por más de 30 días, nuestra comuna se puso a disposición de las comunas vecinas con todos los recursos técnicos, de móviles y recursos humanos, ya que se vieron afectados más de 20.000 solicitudes de distintos vecinos. Nuestro personal realizó cientos de inspecciones y se distribuyeron las donaciones que en forma desinteresada se acercaron hasta las oficinas comunales. A partir de esta catástrofe climática se puso en marcha un plan de emergencias donde las 15 comunas forman parte de un grupo en apoyo a las áreas que específicamente se dediquen a estas tareas, siendo apoyo logístico y de recursos humanos que solo Defensa Civil coordina y asigna tareas. En esta sintonía, desde la Comuna 6 debimos coordinar y encargarnos del equipamiento y distribución de emergencias para todas las comunas. A 100 días vista se han dado solución a los requerimientos de subsidios en el caso específico de nuestra comuna, del 95% de los vecinos y en el caso de la ciudad del 85%. Hay algunos que hay conflictos administrativos para dar solución a esos reclamos. Se capacitó al personal de planta permanente en tareas de inspección en el espacio público y desde lo administrativo se han adquirido materiales para tareas menores que requieren los vecinos y o alguna institución. Nos ha requerido una escuela de enseñanza especial para disminuidos visuales en las bibliotecas y se incrementó el parque automotor de la comuna para el área de control comunal, que era un área que no existía hasta el año pasado y ahora sí. Y comenzó también durante el mes de junio se organizaron en los distintos centros de jubilados, uno de ellos en el centro de jubilados Mi Esperanza, charlas sobre seguridad para adultos mayores para prevenir accidentes, porque había habido en ese momento una explosión mediática de ataques y violencia contra adultos mayores, ¿sí? Y en el Instituto ESERE se dio charlas de educación vial. Se habilitó el registro de organizaciones de acción comunitaria donde se fueron asesoradas aproximadamente 75 instituciones con constitución variada. Algunas de ellas presentaron el acta constitutiva, el nombramiento, el estatuto, el nombramiento de la comisión directiva, etc. Están en un empadronamiento digital de las instituciones con registro y documentación a la vista correspondiente, donde se está actualizando la base de datos de ONG. Aproximadamente 80 nuevas instituciones han tomado conocimiento y han solicitado los formularios, pero no lo han presentado. Bueno, escuchamos ahí otro fragmento de la presentación que hizo el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Jambrich, aquí en el Consejo Consultivo Comunal. Bueno, hay algunas cuestiones ahí donde evidentemente él llega con los informes impresos y empieza a hacer una lectura cruzada, digamos, ¿no? Son, cada tanto lee algunos renglones, incluso él mira con complicidad al público diciendo, bueno, para ir avanzando un poco más, ¿no? ¿Cómo, qué sé yo, puede ser un pibe de la secundaria al que le dice el profesor lea y el profe está medio distraído y va salteando renglones para meterle para adelante? Ahí nos enteramos que, como hubo una explosión mediática de violencia contra viejos, lo mejor es hacer un taller de prevención de accidentes viales, ¿no? Dejando libre al imaginario colectivo lo que sea explosión mediática. Claro, como también nos enteramos de que en la Ciudad de Buenos Aires hubo una catástrofe climática. Esto es importante resaltarlo, porque no se trata de que hay negligencia, como vienen denunciando muchas organizaciones vecinales y legisladores, en relación a la demora o falta directamente de puesta en marcha de ciertas obras para limitar el tema de las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces esta cosa de remarcarlo de catástrofe climática viene bárbaro para decir, ay, como fue todo tan terrible, tuvimos que salir corriendo. Y acá está entonces, ¿qué hace el presidente de la Junta Comunal? El presidente de la Junta Comunal está allí esperando a ver cuándo viene la catástrofe para salir corriendo y estar en primera fila haciendo algo. Déjame decirte que hasta el mes de julio las inundaciones fueron en fines de marzo, principio de abril. Recién en el mes de julio, una nota del periódico infojusnoticias.gov.ar, también está en La Razón y en La Nación, del 25 de julio del 2013, exactamente hace dos meses, anunciaba que el gobierno porteño apenas había pagado un cuarto de los subsidios por inundaciones que había prometido. Pero él dice que no, que es el 90, 80 y pico por ciento. Sí, él habla de 20.000 casos, son 27.700 en realidad, y apenas fue hasta julio de este año, había sido aprobado el 34%. Casi 1.200 casos todavía esperaban en resolución en tesorería. Habría que ver cuál es la realidad hoy día, pero por lo menos hasta hace dos meses solo el 34% de los casos había sido. Claro, cuando nos hagamos del informe que leyó, o de los informes que leyó, en realidad porque no son ninguno de los tres de sus áreas, de Marcelo Giambri, tendremos que ir a ver, digamos, qué hay de verdad y qué hay de mentira, ¿no? Porque va, digamos, mezclando las cosas, diciendo una cosa por otra. Ha estado siempre acostumbrado a auditorios benévolos, que le sonríen, que les parece seguramente que es muy, muy inteligente. Tiene ese estilo de, con el dedito levantado, corregir a la gente, ¿no? Decir, no son guardias de plaza, son guardianes, ¿no? Pero después, cuando él en el apuro va leyendo, resulta que se hizo un taller contra la trata de blancas. O sea, las morochas, las amarillas, quedaron por ahí siendo tratadas de otra manera, pero las blancas van a estar protegidas. Parece los economistas neoliberales cuando van a los programas que su juego es que nadie entienda nada, así pueden justificar el ajuste. Es hablar por hablar. En esta presentación a mí me gustó que hubo un avance importante. El Hospital Durán, hoy por hoy, para Marcelo Giambrich, ya no es el hospital donde yo, por suerte, no me atiendo. Pasó a ser nuestro hospital. Bueno. Hay que estar atento en la escucha. Subimos el audio completo ahí en nuestra página web, en donde aparece Consejo Consultivo, está el audio completo. Sí, algunos dirán, y yo a veces me cruzo por la calle con algún joven, le digo, escuchate eso, vos que estudias antropología, vos que estudias sociología, escucha qué dice un presidente de Junta Comunal del PRO durante una hora y cómo contesta las preguntas. Análisis, me miran semiológico. Feo. Después se cruzan de vereda, claro, se me cruzan de vereda cuando... cuando me ven venir, digamos, y por ahí tienen razón, pero bueno, hay que analizar este relato que va haciendo allí. Es muy intensa la articulación que hay entre el área sociocultural y las escuelas privadas, y también predominantemente con todas las escuelas donde aparecen chicos con algún tipo de dificultad, o bien física, o bien intelectual o psíquica. Esto es, digamos, como... digamos, una especie de caballito de batalla que tiene el PRO, ¿no? Cuando fue la campaña para elegir miembros de la Junta Comunal, en los volantes que se repartían por la calle, Marcelo Giambri figuraba también como profesor de niños Down. Sí, así de simple. Sí, corto. Claro, seguramente por su formación en informática, él habrá estado dando clases a niños Down, pero una cosa es dar clases a niños Down y otra cosa es ser docente de niños Down. Son dos cosas absolutamente distintas. Bueno, respecto de esto, surgieron hacia el final de ese informe cruzado y leído así a toda velocidad una serie de preguntas muy interesantes, las que hizo Jorge Oviedo, como coordinador, además coordinador de la Comisión de Presupuesto del Consejo Consultivo. Pidió en principio que las rendiciones fueran por escrito, planteó, él tiene una formación como economista, es docente, además en ciencias económicas, que siempre una rendición de cuentas implica una serie de actividades y el gasto económico que se hizo con los comprobantes. Esto es lo que tiene que llevar él. Una carpeta con fotocopia de toda la factura, de toda la plata que gastó. Sí, además no se hace eco de un reclamo que se viene produciendo hace varios consejos consultivos. Imagínate que no viene hace como, ¿cuántos meses? Seis meses clavados. No, perdón, tenés razón vos. Tres menos. Sí, en marzo estuvo presentando el informe pasado. Bueno, ahora yo digo, marzo son seis meses. Tenés razón, clavados, son seis meses. Se nos pasó el año. Claro. Pero ya en esa ocasión se le pidió a Marcelo Giambri que por favor envíe por mail el informe que va a presentar para que uno vaya con él. Con el mismo leído y se pueda dar una posibilidad de debate un poco más profundo y se genere una ida y vuelta, digamos, y haya tiempo a la vez para que los comuneros, que esta vez no estuvieron presentes, lo del PRO, pero en la ocasión anterior sí lo hicieron, puedan exponer lo competente a sus áreas. Ni noticias de... No, ni noticias. A ver, yo pensaba, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires tiene unas 700 cooperadoras escolares, ¿no? Que tienen presidente, tesorero, secretario. Cuando hay una asamblea de memoria y balance en alguna de esas, hay 700 asambleas de memoria y balance en todas las escuelas, en todas las cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo van la comisión directiva a la asamblea? primero tienen que presentar un informe, una memoria. Van con la memoria, van con los biblioratos con todas las facturas archivadas y van con los libros contables, para que todo el padre que quiera, el miembro de la asociación cooperadora que quiera, se pare ahí, mire si están las facturas, vea las cuentas, vean las cosas que se hicieron y la plata que se gastó. Y si hicieron cosas que no se gastó plata, también están en la memoria, pero todo aquello que se gastó está en la memoria. Bueno, de esto ni noticia. Y algo más que vinculé con esto, que es justamente lo que va a pedir ahí Jorge Oviedo. Jorge Oviedo pide las copias de las actas de las reuniones de junta donde se resolvió que se iba a gastar esa plata en lo que se iba a gastar. O sea, un presidente de cooperadora no va y hace lo que se le da la gana. Se le ocurre comprar un televisor color violeta para la escuela y va y lo compra y listo. No. Tiene que haber una reunión de comisión directiva de la asociación cooperadora con la presencia en las escuelas en particular de los directores o las directoras, y allí se tiene que aprobar mayoritariamente la compra que se va a hacer. Luego se ejecuta la compra una vez que se aprobó. Entonces lo que está pidiendo Jorge Oviedo es lo que cualquier asociación cooperadora de la Ciudad de Buenos Aires hace, que este hombre, esta gestión, no tiene la menor idea de hacerlo, ni de cómo se hace, ni de que eso es lo que tendría que hacer. La otra gran pregunta que hizo ahí Jorge Oviedo es cómo ingresa el personal que está ingresando, quién lo decide, en qué reunión de comisión directiva se decidió que tal persona ingrese a desempeñar sus tareas allí en la Junta Comunal. Interesantes también las preguntas que hizo Beatriz Baltroc, que está coordinando la Comisión de Patrimonio y Espacio Público. Pidió un informe también de todas las actividades con la anotación de qué se gastó cada cosa, y también preguntó acerca de, no, comentó mejor dicho, hay una ley de ingreso del personal al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para prestar servicios en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que establece que el ingreso es por concurso. Bueno, respecto de eso, el presidente de la Junta Comunal comentó de que los concursos se hicieron de manera interna. En primera instancia se convocó solamente al personal de planta de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, de todos modos, no sabemos ni cuál es el organigrama de la Junta Comunal, no sabemos ni cuánta gente hay trabajando, ni en la UAC ni en ningún lado, porque tienen todo frenado y todo parado, y tienen esa pasión por esconder. Por esconder todo. No quieren decir quién es personal, quién no. Todo es así, sonrisa, muñequito de torta, vení que te cuento, ay, me olvidé tu nombre, discúlpame, ay, discúlpame que no te escuché, nada. Bueno, interesante. Yo lo hablé en una reunión con los comuneros, decía alguna vez, y claro, lo tuve en otra reunión. No se sabe cuándo. Y esto que vos comentabas, ¿no? Los otros tres comuneros, ¿dónde están? ¿Por qué no fueron a leer sus respectivos informes? No lo sabemos. La próxima asamblea, que será el próximo mes, supongo, veremos si aparecen, si van a dar cuenta de la gestión que hicieron, hacer un comentario, aunque sea, pareciera ser que la ciudadanía se lo merece. De todos modos, ellos funcionan con una lógica absolutamente diferente, que es la lógica de la publicidad centralizada, de este bombardeo permanente de publicidad que hace el PRO sobre la gente. Toda publicidad estudiada, ¿no? Es decir, con directivas específicas de Durán Barba o de cualquier publicista, y ellos escondidos no hablan, no dicen, cumplen órdenes. En realidad son bastante traicionadores, por decirlo de alguna manera, al pueblo de Caballito que los eligió. Y sí, porque incluso aquellos que votaron al PRO, uno no se entera de que hay una reunión allá del PRO donde ellos van a contarles qué cosas hicieron. No lo dicen, no les interesa. Como fue la inauguración del patio de los lecheros. Tal cual, cositas bien cerradas, ¿no? Que estuvo el mismo jefe de gobierno, no fue nada pequeño, y suerte el que se enteró. Seguimos en un ratito, amigos. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida. Pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La Colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Yo les aseguro que soy de acá, de este lado. Nos encontramos el último sábado de cada mes a las 18:30 por Radio La Colectiva 102.5. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Llegamos a un nuevo bloque de Politicom. Así es, tirando. Tirando para adelante, vamos llegando. El martes pasado, 10 de septiembre, aquí en la Comuna 6, a eso de las 6 de la tarde, ¿qué pasó? ¿Qué? El martes pasado no, el anterior. ¿Eso no? Dije? Sí. El pasado, el pasado. El pasado no, el anterior, bueno, al pasado. El anterior al pasado, 10 de septiembre. Una docente de la Escuela Primera Junta, Escuela Primaria de aquí de Caballito, ubicada en Avenida Rivadavia y Campichuelo, y una practicante del profesorado que está allí enfrente sobre Avenida Rivadavia, salían por el parque, por el patio con mucho árbol de muchos años que está allí frente a la escuela, y una rama cayó sobre ellas, una de ellas, las dos en principio, fueron internadas, una de ellas estuvo bastante tiempo internada con problemas. Bueno, esto se cruzó también en la Asamblea de Consejo Consultivo a la que estábamos hablando el bloque pasado, se increpó de alguna manera al presidente de la Junta Comunal, porque hay allí como una especie de hueco de jurisdicción, ni el Ministerio de Educación de la ciudad se hacía cargo del mantenimiento de ese parque, ni Espacios Verdes del ministro Santilli se hacía cargo del mantenimiento de ese espacio. Estamos en contacto con Camilo Fernández. ¿Nos estás escuchando, Camilo? Sí, acá estoy. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Camilo es presidente de la Asociación Cooperadora de ahí de la Escuela Primaria Primera Junta. ¿Nos podés contar cómo siguieron las cosas? Porque hubo toda una serie de reuniones que se fueron llevando adelante. ¿Es así? Sí, tal cual. A consecuencia de lo que estaban mencionando antes, de lo que pasó con esta rama, hubo una reunión con autoridades del Ministerio de Educación que finalmente se hicieron presentes. Ante la no poder de parte del Ministerio garantizar la seguridad en el predio en cuanto al mantenimiento del arbolado, se decidió en ese momento suspender las clases para que se pudieran realizar las tareas de poda y mantenimiento. Como contaban en esa asamblea que hubo, donde estuvo presente Regazzoni, que es, digamos que dentro del Ministerio de Educación, la máxima autoridad en lo que tiene que ver con lo administrativo y lo contable, lo que tiene que ver con recursos, sí reconocieron una problemática que viene atravesando esto hace mucho tiempo, muchos años, y es que con el desmantelamiento de lo que era anteriormente infraestructura escolar, o sea, que eran empleados del gobierno de la ciudad que tenían como tarea el mantenimiento edilicio, el gobierno de la ciudad en los últimos 6, 7, 8 años se dedicó a tercerizar esas tareas en distintas empresas. Estas empresas no solo que buscan únicamente un rédito económico en esto, sino que además aprovechan algunos huecos que quedan en cuanto a la normativa. La última vez que desde el Ministerio de Educación se hicieron presentes para cuestiones que tuvieran que ver con el arbolado fue hace muchísimos años, y infraestructura escolar tenía en su momento 15 personas que se encargaban del arbolado, en el 2008, si no recuerdo. ¿A nivel ciudad, Camilo? ¿Cómo? ¿A nivel ciudad? A nivel ciudad. Ajá. Infraestructura escolar del Ministerio de Educación tenía personal de mantenimiento, personal de tareas de todo tipo. Yo siempre hago la comparación, ¿no? Que muchas veces la mayoría de la gente que vive en un edificio sabe lo que es el día a día de mantener un edificio, ¿no es cierto? Cambiar lamparitas, limpiar pisos. Las escuelas, eso se tercerizó y quedó al olvido lo que es el mantenimiento escolar. ¿Y qué se hizo? Se hicieron licitaciones. En este caso, la escuela la atiende una empresa que se llama Indaltec, pero en el pliego de licitación olvidaron poner el mantenimiento del arbolado. Entonces, en los últimos 5 años nadie se hizo cargo del mantenimiento. Esto la comunidad lo percibió en su momento, y desde el 2007 en adelante venimos reclamando desde la dirección de la escuela y desde la cooperadora que se hagan las tareas de mantenimiento que necesita un predio como este. Pedidos que está totalmente documentado y que Regazzoni tuvo que reconocer que es verdad que la comunidad lo venía reclamando, y también tuvo que reconocer que es verdad que al desaparecer la infraestructura escolar o se vio reducida a la mínima expresión en cuanto a personal y a recursos, y que la empresa tercerizada no tenía a su cargo la tarea más allá de 2 metros de altura, los árboles tienen 30 metros, eso quedó al olvido. Nosotros hace 2 años tuvimos la caída de 2 árboles a consecuencia de una tormenta, y los tuvimos 6 meses volteados porque nadie los venía a cortar. Vos sabés que cuesta creer estas cosas que vas contando, Camilo, que sí. El Ministerio de Educación porteño, de una gestión que, digamos, se jacta de su eficiencia, de su carácter empresarial, de cambiar los nombres de los distintos departamentos estatales por gerencias o subgerencias, uh-huh, o atención al ciudadano, atención esto, lo otro, no haya podido escuchar durante 5 años que había que resolver el mantenimiento de los árboles del jardín ese del frente. Es sorprendente, ¿no? Tuvimos una muerte en el Parque Rivadavia hace un año. Ajá. No es casual. Ahora, yo me permito la siguiente reflexión. Sabemos que quien está al frente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, su profesión está lejos de lo que tiene que ver la educación, es licenciado en sistemas. Tal cual. Quien está al frente de lo que sería la parte de recursos financieros del Ministerio de Educación tampoco viene de la educación, es médico. Y hay que reconocerle al PRO en este caso que es muy coherente en su pensamiento y sus lineamientos políticos en cómo lleva adelante las tareas de gestión de la educación, que cada vez se acercan más a la lógica de lo que es la empresa, dejando de lado lo que tendría que ser un bien, una necesidad al alcance de la comunidad. Ellos hay dentro del ministerio como 2 carreras, los que hacen una cargo de gestión de planta que se fueron formando llegan hasta supervisores, desde ahí para arriba son cargos políticos. Esos cargos políticos, como evidentemente dentro del PRO no tienen una formación de cuadros que esté relacionada con la educación, nos lleva a esto, que quienes ocupan esos lugares, primero que si uno ve el organigrama de las personas que están en el Ministerio de Educación, ni siquiera un 5% cursó escuela pública, con lo cual ya de por sí hay un desconocimiento real de lo que tiene que ver con vivir la escuela pública desde adentro. Yo, ajá, puedo conocer un edificio escolar, puedo conocer a los docentes, pero si yo no atravesé parte de mi formación en una escuela pública y no mando a mis hijos en una escuela pública, hay una parte muy grande que yo no conozco y que dejo de lado. Entonces, bueno, se presentan estas cosas y es constante. Un ejemplo más claro es la forma como la ciudad administra los recursos destinados a educación, que las cooperadoras tengamos que recibir un subsidio y que con ese subsidio que gira el gobierno de la ciudad tengamos que hacer frente a la compra de artículos de limpieza, por ejemplo. Yo me pregunto qué es lo que pasa, y eso no me lo pregunto, es una realidad que me consta por haber hablado con otras directoras y por haber hablado con otros padres de otras escuelas. Aquellas escuelas que no logran conformar una cooperadora se quedan sin ese subsidio y se quedan sin la posibilidad de comprar artículos de limpieza, de comprar tizas, de comprar borradores. Y ya el término subsidio es como obsceno. Es como yo tengo, supongamos que yo tuviera a mi cargo empleados, que por hecho, de hecho los tengo. Yo cuando llega fin de mes, no les pago su sueldo, que es lo que ellos se merecen porque se lo ganaron. No les doy un subsidio. Exactamente. Es una obligación del Estado el mantenimiento de las escuelas. Para eso aportamos los impuestos, ¿no? Para mantener las escuelas. Pero ya llamarle subsidio y transferirle a la cooperadora obligaciones que no deberían ser. Nosotros como papás colaboradores nos encantaría estar en otro lugar. Como papás colaboradores nos encantaría estar acompañando a los procesos, a las inquietudes que pueda llegar a tener una directora desde el punto de vista de brindarle las herramientas para que ella pueda llevar a cabo proyectos pedagógicos. Y sin embargo, a veces nos vemos en la obligación de hacer tareas de gestión, de perseguir a la empresa para que haga los arreglos, de perseguir al ministerio para que de una vez por todas se digne en apercibir a la empresa que no cumple. Entonces, esta lógica que de gestión de lo que es educación pública, no nos olvidemos que en la ciudad tenemos el 52% de la matrícula en educación privada. Y la educación privada, al gobierno de la ciudad, le resulta mucho más fácil de gestionar porque simplemente implica transferir recursos y listo. Y ese recurso que se le gira a la escuela privada es, para ellos, plata que se invirtió en educación, pero que no les requirió ningún tipo de recursos, de recurso humano, simplemente les giran la plata. Y se va dejando de lado lo que tiene que ver con la escuela en general. Está aquí también Joaquín Camilo, que te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿Cómo estás, Camilo? Encantado. Te quería preguntar, ya contaste vos la parte más nefasta, digamos, de este suceso, que es la reacción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las pocas medidas preventivas que han llevado a cabo. Quería que nos contaras ahora un poco cuál fue la reacción de la comunidad educativa en torno al caso y si fue como nosotros esperamos y decíamos la contracara de la reacción del Ejecutivo porteño. A ver, ellos tienen como una política de mostrarse como que están presentes y esta sensación que quieren transmitir de que le ponen el pecho a las balas. Ellos vinieron, estuvieron en la asamblea, se hicieron presentes. La comunidad en general, o sea, docentes, delegados de los gremios, padres, y se hicieron presentes en gran número. En un momento, en la segunda asamblea, éramos unas 200 personas, escucharon los reclamos, asumieron ciertos compromisos, pero en cierta medida es como naif asumir compromisos. Yo te doy un ejemplo. Hoy estamos a 26, casi 27. Quienes conocen la escuela saben que entre el edificio escolar y la avenida Rivadavia está este famoso parque. Es un colchón que tiene la escuela que facilita el ingreso y la salida de los chicos. Pasaron 16 días. Todavía el ingreso y el egreso, tanto a la escuela como al jardín, se está haciendo por un pasillo que se marcó entre algunos arbolitos, una senda de no más de 3 metros de ancho, con cintas de peligro, porque no se puede transitar por el parque. ¿Por qué no se puede transitar? Porque además de que se podó el parque, no encontramos ninguna autoridad competente que garantice que el predio está en condiciones, porque se pasan las pelotas unos a otros. Entonces viene la gente de mitigación de riesgo. De hecho, se formó una comisión de seguimiento para ver cómo avanzamos con esto, donde está involucrado también el gobierno de la ciudad, porque hay un departamento que es de mitigación de riesgo, que tiene que decir si el lugar es seguro o no. ¿Quién está al frente de esa comisión? Y está al frente una abogada. No está al frente gente que tenga que ver con seguridad en el ámbito laboral. Es una abogada. Esa abogada no quiso firmar que el predio ya se encuentra en condiciones y se pueda usar hasta que no venga un especialista en árboles. Lo que mandaron como especialista en árboles fue una chica de muy buena voluntad, pero estudiante de la carrera de ingeniería forestal, que vino, dio su opinión en cuanto a la salud de los árboles, pero dijo que ella no puede dejar nada firmado por escrito porque no tiene ni siquiera título. Es Entonces, increíble. Seguimos a 17 días de lo que pasó, 1.800 personas de esta comunidad transitando por un pasillito muy chiquitito de cintas de peligro, en donde los chicos que van al jardín, que en realidad el jardín es un edificio separado, el de la escuela, para poder entrar al jardín tienen que atravesar todo el edificio escolar de la escuela primaria, salir al parque de deportes de la escuela y entrar por lo que es la salida de emergencia del jardín. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a firmar. Eso es lo que nos demuestra el gobierno de la ciudad, que no, o no tiene capacidad de contratar a la gente correcta o no tiene la voluntad de asumir una responsabilidad de decir, señores, la poda se hizo, el lugar es seguro, yo les digo que el predio lo pueden usar. Bueno, ¿cómo no? ¿Me puede firmar en el acta que usted autoriza? No, yo no puedo. Entonces le quieren trasladar esa responsabilidad a la directora de la escuela. Y es algo que nosotros estamos intentando que no sea así. Es increíble, lo que contás es increíble. Bueno, no es increíble, se encaja, encastra con, bueno, es toda una serie de actitudes que uno ve en los diferentes niveles de la gestión del PRO. Te queríamos preguntar, vos estás al tanto, ¿cómo está la maestra que estuvo internada hace pocos días? Bueno, Rosa fue externada, ya no está más en el hospital, pero tiene que reposo en el domicilio, tiene que tener cuidado en cuanto a movimientos y a golpes en la cabeza, y está evolucionando, pero todavía no está del todo recuperada. Bueno, le mandamos desde acá nuestro saludo a través tuyo. Camilo, queremos dejar este micrófono abierto para cualquier cuestión que ustedes quieran transmitir y te vamos a seguir llamando para que nos vayas manteniendo al tanto de cómo va avanzando esto, ¿te parece? Pero cómo no, encantado. Muchas Camilo, gracias un abrazo desde acá. Chao, hasta pronto. Conversamos con Camilo Fernández, presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Primera Junta de aquí de Caballito. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Meadows of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Seguimos con los Beatles, amigo, Till There Was You. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos, Politicon. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. En este, nuestro último bloque, ya estamos con unos pocos minutos de programa. ¿Por qué será que yo pierdo con tanta facilidad sobre la mesa la hoja que tenía en la mano hace un rato? Bueno, ya la voy a encontrar. Pero esto parece Kosovo, igual así. Sí, hay demasiados papeles. Es una cosa realmente impresionante. Para que sepan qué que lástima, se labura. Qué se labura. Lástima, qué lástima, porque estaba tan linda. Bueno, la cuento. No, la tengo que encontrar en algún momento. Bueno, hay como dos o tres cositas. Una, que la voy a decir ya antes que me olvide. No, esas son las gacetillas que vas a leer vos. Que es la cuestión de que subimos en la solapa de opinión de la página web una nota que escribió nuestro compañero de trabajo aquí, Joaquín Rodríguez Freire, titulada De rejas y globitos. Una muy linda nota que está subida allí. Acá la acabo de encontrar, la tenía dada vuelta. La gota que colmó el vaso fue ver el perímetro de la Plaza de los Periodistas, ubicada en la intersección de Nazca y Neuquén, rodeada de alambres que predicen el pronto enrejamiento de una plaza verdaderamente bella y de barrio. Este es uno de los fragmentos de la nota. Sabemos que el tipo que no tenía dónde parar y encontraba bajo algún árbol porteño un lugar para dormir por las noches, lugar algo más lejos del frío de la calle, hoy no lo tiene más. Bueno, estos son fragmentos de esa nota. Léansela, de rejas y globitos. Muy linda nota, Joaquín. Bueno, muchas gracias, Abel. Se llevó adelante el sábado pasado otra ronda de Ronda Comunera, Ciudadanos por Comuna, Ronda Comunera 2. Allí estuvieron, siempre llevando adelante las consignas para que se desarmen las UAC, transfieran las competencias a las juntas comunales correspondientes, que se transfieran los presupuestos que corresponden y las competencias que corresponden a las juntas comunales de cada una de las 15 comunas, Ciudadanos por Comuna. Estuvimos hablando con ellos hace pocos programas. Tenemos para leer un comunicado de Basta de Demoler, de ACAEC, Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan, y SOS Caballito. Asociaciones vecinales presentaron casos en la justicia y denuncian irregularidades en el otorgamiento sistemático de permisos de construcción para beneficiar emprendimientos inmobiliarios. Estas organizaciones, Basta de Demoler, Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan y SOS Caballito, convocan a una conferencia de prensa a realizarse mañana viernes 27 de septiembre a las 2 de la tarde en la sala de conferencias de prensa de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso a la sala de conferencias de prensa, es por la calle Hipólito Yrigoyen. Y esto a raíz del fallo conocido el lunes que dictó la medida cautelar en el caso Villa Roca Tagagliata. El juez Lisandro Fazman, del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 14 de la ciudad, ordenó al gobierno de la ciudad y a Palacio Roca Tagliata Sociedad Anónima que se abstengan de realizar y o autorizar cualquier modificación, destrucción, demolición y o acción que implique alguna alteración del Palacio Roca Tagliata y el predio en el que se ubica en el barrio de Coghlan. Las mencionadas ONG, junto con un grupo de vecinos de las comunas 12 y 13, presentaron el recurso de amparo patrocinado por la defensora pública oficial, doctora Cecilia González de los Santos, en la Defensoría número 4. El objetivo de la convocatoria es ampliar la información sobre el caso y denunciar la existencia de un mecanismo instalado en los organismos públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que sistemáticamente otorga permisos de demolición y o construcción violando las normativas vigentes. Se presentaron otros casos emblemáticos y representativos de ese accionar como el Monasterio de Santa Catalina de Siena en el microcentro, el Convento de las Victorias en Retiro, Torres de Irsa en Colpayo y Felipe Vallese Caballito y el OVNI, así se lo llama, un edificio espantoso, de la avenida Caseros en Barracas. Bueno, este es entonces la convocatoria mañana a las 14 horas en la sala de prensa de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ingreso por Hipólito Yrigoyen. Van a estar allí presentando una cantidad de casos emblemáticos. Cuando uno va viendo este tipo de accionar permanente, estos días salió también en los diarios un edificio imponente, ya habitado, creo que es en sobre Avenida Libertador, que ni siquiera tiene presentados planos, ya fue vendido, ya está. Realmente va... Son vanguardia. El que no corre en ciertos organismos que debieran ser de control, el que no corre vuela en ciertos organismos de la gestión macrista en la ciudad. Bueno, la primera maniobra fue separar la DIGECOF de la DIGECOE y luego una agencia de control gubernamental y varios organismos, que con varios organismos finalmente se van pateando la pelota uno al otro y entonces se puede hacer lo que quiere. Tenemos ahí unas gacetillas, si no me equivoco, ¿no, Joaquín? Así es, son de la agrupación Nuevo Encuentro de la Comuna 6 de Caballito. Son tres, empezamos por la primera, como debe ser, cine debate en Caballito, dicen los amigos del Nuevo Encuentro, este viernes 27 de septiembre a las 19 horas, en Donato Álvarez 567, Donato Álvarez 567, el 27, o sea mañana a las 7 de la tarde. Continuamos con nuestro viernes de cine debate, como siempre proyectaremos una película para luego abrir el debate entre todos compartiendo empanadas. En esta oportunidad proyectaremos Juntos para Siempre, dirigida por Pablo Solars y protagonizada por Peto Menahem, Malena Solde y Florencia Peña, dicen los amigos. El encuentro es mañana en Donato Álvarez 567, 7 de la tarde. Por otro lado, otra invitación también del Nuevo Encuentro, Festival por Más Derechos, esto es el sábado en Plaza Irlanda, con música, show, juegos para chicos y actividades recreativas para adultos. Nos acompañarán Jorge Tayana y José Campagnoli, candidatos a legisladores porteños, para charlar con los vecinos. De 10 a 12 horas hay actividades para la tercera edad, de 14 a 16 actividades infantiles, mientras que de 15 a 18 habrá un festival. Música en vivo, Peón Vuelve, que son simultáneas de ajedrez, Rincón de Arte, Magos, Recreación y Humor. Esto es en Plaza Irlanda, el sábado, a partir de las 10 de la mañana. Nuevo Encuentro está expandiéndose. Está, tiene el monopolio de nuestras gacetillas, el Nuevo Encuentro. Sí, no, porque incluso ahora están con una sede nueva abriendo allí. Así es, aquí está la inauguración. A ver, no, está por Díaz Vélez. Sí, dice la nota: nueva casa en el corazón de la ciudad. La patria es el otro y como cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto, inauguramos una nueva casa en el corazón de la ciudad. El viernes 4 de octubre te esperamos en Avenida Díaz Vélez 5480 para festejar entre todos lo que sí se puede seguir creciendo y acompañar este proyecto nacional y popular. Díaz Vélez 5480. No tiene horario, está lo único. Pero bueno. Ese no tiene horario porque están comentando que están haciendo que la inauguración. Que tiene un nuevo local, claro. Bueno. Ha transcurrido nuestro Politicón de hoy. Le mandamos un beso muy grande y mucha suerte en los exámenes a Sofía Negri, que hoy no nos acompañó porque está inundada de apuntes y de fotocopias. Bueno, no se excusa igual. ¡Epa! Joaquín, vos ahí dando unos exámenes impecables a muy buen nivel, felicitado por docente. Tendríamos que tener un video para subir a YouTube de los exámenes que vas dando vos. Para dar un poco de cátedra. Mara, gracias por la operación. Nos vemos el jueves, amigos. Un abrazo, chao. Hasta luego. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.